Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Orlando. Muy buenas, sea que la hora que sea cuando escuchen este programa, que espero que no sea tan tarde como la hora que estamos grabando, que yo estoy más muerto que vivo. Uf, qué día largo de grabación de podcast, de curro, de niños y de todo. Estamos en el capítulo 5 de HBO Podcast, el podcast de la red de podcast, la peor red de podcast. Sí, ya la hemos bautizado ya. Ya, yo creo que sí. Dedicado exclusivamente a los contenidos de HBO, con los que estamos encantados. Y ya tenemos el quinto capítulo en marcha y lo queríamos dedicar a una serie que devoramos en su momento y que nos hemos dejado ir un poquito porque las vacaciones de verano, perdón, de invierno, las de las navidades han sido un poquito largas y la verdad que no hemos grabado y lo teníamos un poquito olvidado. Cuñado, dila tú. Sí, hoy no nos puede acompañar José por motivos de horario. Sí. Y bueno, yo creo que el estado de ánimo nuestro, que es bastante gris hoy, creo yo. Estamos en bajo flow, sí, total. pero yo creo que está de acuerdo con la serie, es decir, es un Sí, porque vamos a hablar de una serie que ya comentamos el piloto en su día, creo que fue en el capítulo 2, que nos encantó ese piloto y ahora vamos a, ya que hemos visto la serie y demás, aunque yo la he visto hace unas cuantas semanas. No la tengo precisamente Sí. fresca, pero bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de la serie The Night Of. The Night La Off. The Night Of, la serie que ha sido la revolución del verano en HBO. Una serie que es un remake de una serie inglesa de la BBC llamada Criminal Justice. ¿Cómo se diría esto en Ah, inglés? Criminal justicia, Justice. criminal justice, Sí. sí, justicia criminal, vaya. Es una serie del 2008, una serie británica del 2008, y que aquí se tradujo como Presunto Culpable o Juicio a un Inocente. Y Ah, aquí muy se bien estrenó. traducido, sí. Sí, va, bueno, total, ya tú sabes que aquí las traducciones al español es como si fuésemos mongolos. Total. En España esta serie llegó en el 2011, en septiembre del 2011. Es un proyecto que arrancó, se presentó en el 2012, que se iba a titular igual que la serie original, y que el papel principal, que es el abogado John Stone, lo iba a protagonizar James Gandolfini. Gandolfini, sí señor. Pero que tras su muerte en el 2013, pues este proyecto quedó ahí un poquito estancado. Este proyecto iba a ser en principio una serie, al final se quedó como miniserie. Luego, tras la muerte de Gandolfini, le ofrecieron el papel a Robert De Niro, que Sí. finalmente por problemas de agenda no pudo protagonizarlo, y pasó a John Turturro. John Turturro, que se come el papel de Se come. abogado. Me encanta el papel de abogado que hace. Señor con sus problemitas, que tiene un montón de problemas personales y que es un personajazo enorme porque el tipo empatizas mucho con él. Es un personaje con el que se empatiza muchísimo, más que incluso con el protagonista, Con Nasir. con Nas, efectivamente. Yo empaticé más con Turturro que con Nas. Me sentí más identificado con él. Pobre hombre que se debate en tener un gato o no. Vamos Igual que a yo. avisar aquí, vamos a lanzar un aviso. Vamos a tratar, a ver si somos capaces, de hablar una primera parte de la serie sin spoilers, solamente lo que serían Sí. los datos, digamos los datos técnicos, y luego ya Sí. entraremos a destribar y vamos a avisarlo para que aquellos que no hayan visto la serie que la disfruten. Claro. Pues sí, yo también, a mí me pasa igual, para mí la serie gira en torno a cuatro personajes fundamentales, uno de ellos, el principal de todos. Para mí es John Turturro, un abogado de oficio que va por ahí, por las comisarías, defendiendo a delincuentes de poca monta. De hecho, es que Sí. él es un abogado de poca monta, es un abogado de tres al cuarto, que Efectivamente. va ahí con una pinta andrajosa que te caga, con esa gabardina, tiene una pinta de sucio, luego tiene el tipo, tiene un problema con un eczema en los pies que le Un eczema evita. salvaje, el pobre está jodido por su eczema, no se puede poner zapato, va en chanclas todo el día. Es bastante Sí, deprimente. el tipo bastante gris, bastante. Luego también, John Turturro, lo sabemos, para el que haya visto algo de él, que es raro que no haya visto nada, es un tipo muy. Tiene una forma muy pausada de hablar, una forma de expresarse muy. En fin, el tío, Creo que el papel tiene, lo creo que borda. en el original tiene algún pequeño problema de dicción y habla así como Rajoy, ¿no? ¿Qué tal? Como la lengua de alga. ¿Vale? Como que te pesa un poquito la lengua y te tienes un poquito más larga que la boca. Y entonces creo que él habla así también y también es un punto que le da al personaje ese punto que no sabe si es que para invitarlo a café o para darle un poquito de dinero para que sí, esa noche, ¿no?, pueda comer caliente, ¿sabes? Entonces, el Turturro, a mí me encantó un personaje que tuvo una película que es el Gran Lebowski. El Gran Lebowski, sí, sí. Él tiene el papel de... Ay, ¿cómo se llamaba el papel de Turturro allí? ¿Antonio puede ser? O... Jesús, ya me acordé. Jesús, que es un pederasta, confeso, uh-huh, y que juega los bolos de una forma bastante provocativa. Sí. Y que hay una parte muy divertida de la serie en la que él tiene que ir casa por casa avisando a sus vecinos de que él es pederasta. Y se lleva la del pulpo. Es divertidísimo ese personaje. Y es un personaje, un tío genial. Un actor que se ha especializado en papeles jodidos. Tío, torturado. Pero se come la pantalla, el tipo, se come la pantalla, sí. Es enorme. Sí. Pues esta serie, que como te digo, se quedó en miniserie, pues hay prevista una segunda temporada, pero sería una segunda temporada que no continuaría con esta historia, puesto que esta historia tiene un principio, un desarrollo y un final, en una sola temporada de 8 episodios, y que la segunda temporada pues sería una historia completamente diferente. Eso sí, creo... Parece ser que Turturro volvería a aparecer y sería, digamos, el hilo conductor. Sería una serie al estilo así, tipo American Horror History, sí, una cosa antología. Así, exacto, una antología. Y bueno, y para el que no la conozca, la serie es un thriller policíaco y judicial que gira en torno a, como te decía antes, a cuatro personajes. El personaje joven que se llama Nasir Nas Khan, de origen pakistaní, y criada en una familia tradicional, vaya, en una familia trabajadora de Nueva York, y que se ve envuelto en un asesinato tras una noche de sexo, droga, en la que el tipo, pues, le roba el taxi al padre para ir a una fiesta, ya que él es un estudiante más o menos, es buen estudiante, niño. sí, un buen tipo, y él ayuda a los jugadores del equipo universitario, sí, de baloncesto. Y son estos los que los ayudan en sus estudios, son estos los que le invitan a una fiesta. Entonces él ve ahí una oportunidad de ampliar su vida social, que es bastante triste, y comete el primer error, que es llevarse el coche del padre. A partir de ahí todo se va desencadenando y veremos cómo una serie de pequeñas decisiones van girando hasta que finalmente el tipo se verá envuelto en un asesinato en el que todo apunta a que él es el culpable. Aunque claro, nosotros conocemos la faceta que nos presentan en el piloto y todos diríamos, él no lo hizo, ¿no? Pero veremos cómo en el desarrollo de la trama, pues habrán pruebas que vayan apareciendo y que de alguna manera lo inculpen y nos haga dudar. Que eso es una de las cosas que hace muy bien esta serie, de cómo nos va a hacer dudar. Sí. Porque contamos ya spoiler, podemos ya decir spoiler. Bueno, decir que... Para allá, por si no se nos olvida. Por favor. Sí, sí. Esta serie, a ver, es una producción de Richard Price y Steven Sylan, conocidísimo por El color del dinero, La lista de Schindler, Guns of New York. Es una serie de muchísimo peso, sí, no solo en lo creativo, sino también en lo económico. Además, se presenta en la HBO como contenido original. O sea que son series de estas que tú dices, bueno, esto le abro la puerta y dejo que entre hasta la cocina porque esto me va a gustar sí o sí. Es muy raro que esto no me guste. Y es gente, la ha hecho gente que sabe hacer series, sabe hacer películas y te van a contar una gran historia y te van a mantener hasta el final enganchado. Y la gran apuesta de HBO, en primer lugar, por el momento en el que la presentó, que fue en verano, que no suele ser una época de grandes series. Sí. Y esta serie, junto con Westworld, son las grandes apuestas para esta temporada de HBO. Así sí, nos ha llegado y la verdad que nosotros la hemos disfrutado muchísimo. Es una serie muy, muy buena, con una gran factura. Y ya, el que no lo haya visto, que pase este podcast y lo deje para más adelante, porque aquí vamos a empezar a destripar ahora sin tapujos, vamos a empezar a destripar la serie. Bueno, la serie, según tú, gira en torno a cuatro personajes principales, pero a mí, yo le añadiría un quinto. ¿Los presentas tú? Vale, ya te digo que para mí hay cuatro personajes principales en torno a los que gira la serie. Uno es Nasir, es el chavalito este que se va a ver envuelto en tremendo berenjenal. Por otro lado está Stone, protagonizado por John Turturro, que es un abogado de oficio, de medio pelo, que incluso en el juzgado va a ser la Diana de las burlas. Sí. Además, también su apariencia física también da un poquito ahí... De grima. De grimilla, sí. El tipo no está ni muy bien visto por sus compañeros. Es una cosa un poquito complicada. Lo pasa mal. Uno de los comentarios que le hace muchísima gente cuando el tío va a preguntar por el caso es... ¿Y este caso a ti? Que, sí. ¿Cómo llegaste a él? Porque sí. Claro, es un caso grande, un caso importante. Estamos hablando de un chico pakistaní, o sea, de origen musulmán, y que asesina supuestamente a una chica blanca de bien en un barrio importante de Nueva York, como es Manhattan. Entonces, ahí vamos a ver un montón de intereses, de temas sociales, sí, y como ya hay un juicio previo, digamos, a este tipo, y como la sociedad ya lo juzga, y claro, este tipo se encuentra con ese caso, y que le viene súper grande, pero como así el tipo tira para adelante, también porque él ve la oportunidad de que va a ser un punto de inflexión en su carrera, pero no deja de ser el fulano que es en los juzgados, sí. un buscavida, que defiende pues, a Mataillo, sí. Nada, un abogado oficio de 3 al cuarto, vaya. Otro de los personajes para mí sería Freddy, que es ya una vez que Nasir ingresa en la cárcel, en la penitenciaría, una de las peores penitenciarías, cómo este tipo va a ser su mentor. Es un tipo que está acusado a cadena perpetua por una serie de homicidios y el tío dirige la cárcel y dirige fuera de la cárcel también con solo mover un dedo. Y cómo este tipo va a ser una mala influencia al mismo tiempo que va a ser un protector. Es una muy mala influencia, pero también es un personaje importante en la historia de él dentro de la cárcel, porque él lo corrompe, pero aún así, este hombre, él le llega a decir, no sé si tú te acuerdas, él le llega a decir, vivir aquí dentro, si tú te acostumbras y tienes tus objetivos claros y tal, no es tan malo. Es decir, yo lo tengo asumido. Sí, correcto. Y bueno, pues nada. Tuve que matar a un tipo para que me movieran a donde estaba cerca de mi mujer. Mi mujer tenía que hacer 7 horas de coche y ahora hace 20 minutos. Bueno, pues... Exacto. ¿Te acuerdas de eso? El tipo fingió un asesinato que no lo había cometido él. Le encargó a alguien que lo cometiera en su nombre simplemente para que lo cambiaran de cárcel. Sí. Y bueno, ya es que el tío es el poderoso. Sí. El tío controla la cárcel con una mano, vaya. Se dedica al trapicheo de drogas, tiene cosas de los favores de los guardias, no solamente favores a nivel de que le dejan pues sus prebendas y demás, sino también favores sexuales. Sí. El tipo es un auténtico capo. Sí. Pero... Y este tipo Nasir, un tipo estudiante, o sea, un universitario, inteligente y demás, pues como él lo define, eres un masaje para mi cerebro. Sí. Es un masaje para mi cerebro, sí. Él lo trata muy bien, a él lo adopta y lo trata exquisitamente. De hecho, cuando él ve al otro preso abusando del chico aquel, el otro preso le dice, cállate, que te cojo y te reviento, ¿eh? Y él va y se lo dice y hacen su justicia. Y ellos, el chico aquel se suicida, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Y él ejerce su justicia dentro de la cárcel y se lo cargan de una forma muy elaborada. Y Nasir, sí. Nasir se convierte en cómplice de un asesinato, de un asesinato a sangre fría. El tipo, la verdad que... Es un gran personaje este Freddy, que para el que no sepa es, ¿cómo se llama? Omar Little. Omar Little era el personaje que interpretaba en The Wire. Su nombre real es Michael K. Williams, que también hacía de señor White en The World War Empire, también de HBO. Sí, buenísima. Y por último, desde mi punto de vista, otro de los personajes es la abogada, Chandra Kapoor. Protagonizada por Amar... Sí, Kapoor. Kapoor. Protagonizada por Amara Karan, que bueno, que es un personaje que sí es importante en el sentido de que desde un primer momento lo apoya a Nasir y cree en él, pero luego veremos cómo comete un par de deslices que le van a costar su carrera. Sí. Su carrera que está empezando a despegar, pero que le van a costar su carrera. Ella la caga muy fuerte, la caga muy, muy fuerte. Yo eso es una de las cosas que todavía estoy ahí pensando de que si eso fue un error de los guionistas, lo hicieron a propósito, no lo sé, porque ese desliz que ella tiene con él, primero dándole un beso y luego ayudándole a pasarle la droga, pues eso, no sé, yo... Ella es inmadura y... Me resultó un poco forzado, ¿no crees? Ella es inmadura y se enamora de él Él es un chico atractivo, un chico inteligente, la trata bien y ella se enamora. Hay mucha gente que se enamora de los presos. Es decir, hasta Manson, Charles Manson tiene coleguitas en la cárcel y tías que le escriben y se casa o se ha casado recientemente, algo así, con una tía que era fan suya. Es decir, esta gente tiene su público, todo el mundo tiene su público y ella más. Entonces, ella, perdón, ellos, esta gente tiene que tener algún tipo de atractivo y ella se enamora tontamente de él, una niña Ella también encantadora, es jovencita también. efectivamente, y ella, pues no sé, entre ternura y no sé qué, pues termina dándole un beso, mira tú, y luego pasándole droga, que es lo más feo todo, y ella lo confiesa, pues la han trincado con el carrito del helado a las Claro, cámaras, la trinca en las cámaras, efectivamente, claro. y nada, a ella directamente la echan de su trabajo. Es decir, la rubia, que era un pedazo de guarra también, porque la tía lo que quería era que la admitieran los 15 años de cárcel, y es simplemente llegar a un acuerdo extrajudicial, que él admitiera su culpa y ya está, y ya está, y que él pasara 15 años a la sombra, que en rehabilitación era 8 o 9 años en la cárcel, por un delito que no sabe si se ha cometido o no se ha cometido, y ya está. Y ellos luego, ella luego la echa y ella admite su error y tal, oye, gracias por no echarme. No, no, pues recoge tus cosas que te vas. ¿Te acuerdas? Sí. Pero una vez termine el juicio, coge tus cosas y vete. Es Efectivamente, que, vamos, efectivamente. la tipa es, la rubia esta, la abogada no podría ser más La fría. liquidó, además, cuando ve que los padres no quieren estar a favor de él y que él, en el juicio aquel, en la vista aquella donde él tenía que ratificar el acuerdo, él dice que es que no sabe si la ha cometido o no la ha cometido porque no lo recuerda. Y ella dice: pero tú eres gilipollas, tú sabes lo que estás diciendo y tal, no sé qué. Ella Ahí directo, se le vio el sí, reo a ella. totalmente. Ella lo que quería un juicio rápido y breve y lo más limpio posible. Y él seguía en sus 13 y él decía: es que yo no sé si lo he hecho o no. Que es otra de las revelaciones importantes cuando le están haciendo un interrogatorio. Claro, y eso ya es el último capítulo Efectivamente. de cuando a él lo sube en el estrado, que fue un error Sí. garrafal, pero que por otro lado, sin el cual no habríamos escuchado su versión. Correcto. Y al hilo de esto que tú comentas, la fiscal también es un Sí. personaje de cuidado. Hay una manipulación de Total. los datos, Total. de las pruebas, de todo. Como ella entra, para mí es una de las escenas de la serie, cuando ella entra a la morgue Sí. y habla Sí. con el forense y le dice: oye, esta herida de aquí, ¿se la pudo haber infligido utilizando el cuchillo de esta manera? O sea, Sí. cómo la manipulación para que las pruebas apuntasen en contra del tipo. Totalmente. Era, vamos, una manipulación Pero es que esa descaradísima. manipulación empieza desde el momento en el que él se le detiene. ¿Tú te acuerdas cuando él estaba en la celda, que él venía, le ofrecía el aerosol? El El detective. detective lo manipula, que es yo creo que es el quinto personaje de la serie. Y me encantó porque es un hombre íntegro, Orlando. Es un hombre que, aún teniendo al chiquillo en la cárcel, que lo encuentras con el cuchillo, que lo encuentras con esto. O sea, que el tipo tiene todas las de perder, todas las pruebas apuntan en su contra. Todo, todo, todo, todo, todo apunta contra nada. Y el señor sigue investigando. Vamos a ver, sigue investigando. Me parece un tío íntegro. Aquella le decía: síguelo, hazme un tracking, o sea, justifícame cómo llegó desde su casa hasta la casa de la chica. Y el tío ve todas las cámaras de seguridad, hace todos los seguimientos del mundo. Y ahí en medio el tipo, yo creo que él, yo no sé, pero es que investigar a este chico y llegar a la conclusión de que este chico a lo mejor no ha sido un tío violento en su vida, al contrario, un tío tranquilo, apaciguador, y tal, así que, aunque luego vemos que el Nas tampoco es trigo limpio al 100%. Exacto. Para mí el papel del detective yo lo veo desde otro punto de vista. Es un tipo que está en el final de su carrera profesional, a punto de jubilarse. Él yo creo que ya ve claro que este es su Sí, último un caso de tipo homicidio crepuscular y total, se le sí. presenta un caso completito. Sí. Hay un cadáver, hay un sujeto que lo detienen de aquella manera, pero que luego resulta que tiene pues hay ADN, que sus huellas están en el lugar del crimen, en la víctima, Él en se el arma, incrimina tiene solo, sangre, o sí. sea. Él lo ve Sí. claro, un último caso de homicidio que lo voy a resolver en un La misma pestañeo. noche ya lo tenía Entonces, resuelto, ya todo el mundo sabía que era él, lo único él que, actúa de bueno. una forma un tanto no es tan limpia, porque en lugar de esperar a ver si pide un abogado o lo que sea, o ofrecérselo, trata de hablar con él para sacarle una confesión. Cierto. Y luego todo lo que el tipo dice, todo lo que Nash dice, él le trata de dar la vuelta como diciendo, bueno, es que si tú pides un abogado vas a parecer culpable, date cuenta que todo esto se está grabando, sí. Que va a pensar el jurado cuando lo vea, lo va encauzando de alguna manera para, mira, el chico confiesa y ya verás que todo va a ser más fácil. De una forma... Pero luego si en algún momento de la serie el tipo sí que tiene algo como que... Pero también por las conversaciones que tiene el abogado con el detective, sí. Que le dice, yo creo que te estás colando, ¿eh? De esa manera, ¿no? Que todo no es tan fácil, sí. Ni las pruebas parece que sean tan, tan claras. Entonces yo creo que es cuando él tiene esa duda que tiene en un principio, porque la verdad es que no se le ve un tipo que sea capaz de cometer un asesinato tan violento, es cuando él dice, coño, pues a lo mejor es verdad y vamos a tratar de hacer esto bien. Sí. Y de ahí es la investigación tan exhaustiva que, como tú decías, pues lleva analizando las torres de telefonía, sí. Viendo los movimientos, sí. Todo eso. Sí, y al final descubre que es otro tío, o que el sospechoso, aparentemente, el sospechoso sí. Puede ser otro tío tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Que, claro, tú pones el microscopio sobre la vida de cualquiera y resulta que, mirado con lupa, nadie se salva de parecer un monstruo. Sí, cualquier acto, cualquier claro. Comentario puede tener una doble lectura. Correcto. O... Correcto, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier cosa en redes sociales, cualquier acto, aunque Nasir tampoco era trigo limpio, el niño traficaba con anfetaminas para ayudar a estudiar a la peña y luego también presionado por el 11S, el tipo dio un poquito de tunda en su instituto, por no decir un poquito bastante, y lo echaron. Sí, hasta el punto de ser expulsado. Exactamente, ¿eh? Y el tipo empujó a un tío por las escaleras y casi se lo carga. Y a otro también le dio leña. Y lo peor de todo es que, claro, él decía, bueno, esto pertenece a mi esfera personal, a mi esfera de estudio, yo esto no tengo que contarlo. Y lo peor era cuando venía el abogado investigador y el abogado, perdón, y la chica, la abogada también, la chica india... Y decía, coño, tío, pero es que esto no nos lo has contado. Y él dice, pero esto, ¿qué tiene que ver esto con mi caso? Oh, pero es que cogiste a un tío, lo tumbaste y lo tuviste 4 días en el hospital, lo tiraste por unas escaleras y no sé qué. Entonces, claro, él se veía que ya el sistema se lo estaba papeando. Además, una de las cosas que a mí, yo creo que te lo comenté la otra vez que hablamos, una de las cosas que a mí más me acojona y más me impresiona de esta serie es cómo el sistema procesa a un tipo sin ningún tipo de miramiento. Y será justo o injusto, será culpable o inocente, pero este tío se va a prisión, lo desnudan, lo fotografían, le cogen huellas, no sé qué, no sé cuánto, y el tipo no tiene ni puede decir. Sí, es el sistema judicial, como lo pintan, mientras que aquí en España una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en Estados Unidos este tipo es culpable hasta que se demuestre su inocencia. Sí, prácticamente. Esto es lo contrario, y de hecho es que el sistema se lo babea. Y lo juzga y él, bueno, incluso cuando ingresa en la cárcel, ahí ya ha habido un juicio contra él en la misma cárcel y ha salido claro, negativo. Claro. O sea, ha salido en su contra totalmente. De hecho, es que va a recibir amenazas de muerte. Y alguna agresión. Hay una escena en cuanto el tío, exacto, una agresión, en cuanto el tío abandona el catre que aparece incendiado y luego como le hacen el gesto ahí. Lo han juzgado porque además está por asesinar a una chavalilla joven que supuestamente también había violado, sí. Aunque las relaciones sexuales fueron consentidas. Sí. Pero bueno, es esa fase ahí, ese periodo que él, debido a las drogas, pierde el conocimiento, que se despierta horas más tarde y no sabemos, ni siquiera él sabe, no. Y nosotros tampoco, nunca lo llegamos a saber, lo que ha sucedido. ¿Nos tenemos que creer su palabra o no? Y esa es una de las cosas que para mí la serie hace de una forma magistral, sí. Cómo nos mantiene en ese limbo entre la duda, esa duda razonable de si lo hizo o no lo hizo. La duda razonable, cuando a él lo entrevistan y le preguntan, ¿usted ha cometido este asesinato? ¿Te refieres a cuando lo sacan al estrado? Lo interrogan en el juicio, correcto, y lo interroga la propia fiscal y le dice, además, un testigo hostil, un tipo que, coño, es el acusado... Y él, la verdad que el tipo nunca deja de ser honesto y dice, es que no lo sé. Yo me desperté en la cocina, subí y me la encontré muerta, que es lo que cuenta el piloto de la serie. Es decir, el piloto de la serie cuenta lo que él recuerda. ¿Cómo llegó ese niño ahí? Además, esta niña se lleva 24 puñaladas, o 22 puñaladas. No sé, fueron unas cuantas. Sí, fue un crimen que perfectamente podría ser pasional o perfectamente podría haber sido bajo los efectos de las sustancias que el tipo correcto, toma. Correcto. Y aquello hay un. O sea, que te queda ahí siempre en la duda. Un charquerío de sangre. Sangre arterial, además, tú has estado en escenas similares igual que yo, cuñado, y la sangre salpica mucho, y eso pringa, y un tipo que a poco que entre, ya te arrimas un pisco a la cama, ya te arrimas un pisco al paciente, lo tocas y no sé qué, ya estás todo pringado de sangre, y este tipo no tenía ni una gota encima, y yo pensaba, bueno, pues este señor a lo mejor, yo qué sé, se ha duchado después de matarla, es que él, como él no recuerda nada. Pero es que son esas pequeñas decisiones, sí, que van a marcar el futuro, como es, por ejemplo, abandonar el lugar del crimen, cuando lo que tendría que haber hecho hubiese sido llamar a la policía. Claro. Sin embargo, él abandona y vuelve porque se deja las llaves del taxi. Y tiene que romper. Y al romperle el cristal es cuando, sí, se corta. Entonces, y se lleva, es todo, y se lleva el cuchillo. ¿Por qué te llevas el, exacto, cuchillo? Exacto, y se lleva el cuchillo porque tenía su huella, porque habían estado jugando al juego este de, correcto, la mano. Vamos a ver. Una cantidad de vamos cosas. A ver, él se quedara o no se quedara, a él lo iban a empapelar. Sí, sí, sin duda. Aunque lo hubiese llamado, vamos a ver, blanco y en botella, ¿no? A él lo iban a empapelar. Sí, claro. Pero él trata de huir y en su vida, claro, la caga. Claro, claro. Y además, por un algo tan absurdo como por una infracción de tráfico. ¿Qué se ve? Que es lo que hablamos en el piloto cuando lo comentamos aquí en este programa, que a él se lo llevan detenido, sí, o sea, a él se lo llevan en principio en calidad de testigo, cuando en realidad estaba detenido por una falta de tráfico. Totalmente. Y no es hasta el cacheo, previo al ingreso, cuando le encuentran el cuchillo. El momento del cacheo. Esa escena. Es gloria bendita televisiva. Sí, sí, sí. Porque aquel estaba describiendo, bueno, es un cuchillo de tal tipo, tal, se ha llevado tantas puñaladas y no sé qué. En el momento en el que la negra lo está cacheando, descubre algo y saca el cuchillo cuando lo están describiendo. Yo creo que yo recuerdo que me dio hasta una pequeña taquicardia y tú, me aceleré un poco diciendo, hostia, qué bueno y qué malo al mismo tiempo. Porque este pobre se va a comer un marrón del tamaño de Manhattan, ¿sabes? El piloto de esta serie es grandísimo. El piloto es muy bueno. Piloto muy, muy, muy bueno. Muy bueno porque además el abogado entra al final del piloto. Y en Turturro no lo vemos hasta el final. Que, sí, casi al final, exacto. Se apiada de él porque lo ve y le dice, no, ese chico es el que mató a la chica y tal. Y él dice, venga ya, ese chico. Y como diciendo, puf, si yo no voy a echar la mano, aquí no le va a echar la mano ni el Tato, ¿sabes? Muy, muy grande el piloto. Pero el nivel de la serie luego se mantiene, ¿eh? Sí, por supuesto, y los personajes también, los personajes tienen una interpretación, el mismo Nasir, cómo va cambiando su carácter en cuanto entra a la cárcel, de ser un perrillo asustado a de repente el punto de inflexión cuando el negro que le estaba asesorando, sí, lo ataca, sí, con el agua caliente y el aceite. Sí. Cuando como el tío sale de... En el momento en el que el tío sale de la enfermería, que se le queda mirando y el otro lo mira con ese aire de superioridad, y le dice, vas a tener que venir aquí y tragar porque no te queda, sí, otra. Y el tío se da la vuelta y le pide al guarda, déjame hablar con este, que vamos a arreglar las cosas. Ese momento, sí, a partir de ahí el tío se convierte... Se rapa el pelo, se tatúa... Claro, que son es otra cosa que yo no termino de entender. Y yo creo que el espectador... estará de acuerdo conmigo, y es que estamos viendo cómo el tío está tomando una serie de decisiones que van ahí en su contra en el juicio, lo de raparse la cabeza, sí, lo de los tatuajes, todo esto no lo va a ayudar, no. Su aspecto físico no lo va a ayudar, lo primero que se va a mirar, o yo si fuese jurado, lo primero que me fijaría seguramente sería en el aspecto físico, y si tienes cara de delincuente, pues vas a ser un delincuente culpable. Totalmente, totalmente, además, se lo dice el abogado, le dice... Una pena que te hayas hecho el tatuaje por ese lado del cuello. Y él le dice, ¿por qué? Porque ese lado es el que ve el jurado. Entonces dice, hostia, voy a ver el lado derecho. Y el tatuaje, porque sí se hace también uno en el hombro, pero también se hacen los tatuajes en los nudillos, que era su mote de carcelario, que era Sinbad. Sinbad. Pero que era, la traducción sería pecado, sí, y malo. Bad. Que yo no había caído hasta que tú me lo dijiste. Aquí ellos le decían, oye, ¿cuál es tu...? No me acuerdo qué dos motes le ofrecieron, Simbado o no sé qué. No me acuerdo. El otro no me acuerdo. Uno de ellos era Simba, que es el que finalmente elige. Sí. Pero claro, tú ves a un tipo que tiene tatuado los nudillos, malo y pecado, y dices, muy inocente no parece, tío. Pero es que también lo que la serie muestra es como el sistema judicial, en este caso el sistema de cárceles, el sistema penitenciario norteamericano, es una formación profesional de mafiosos y de criminales. Es decir, entra en contacto con lo mejor de cada casa, y lo que demuestra la serie es que este señor al final empieza a tomar drogas dentro de la cárcel, se convierte en un cómplice de asesinato dentro de la cárcel, se corrompe a más no poder dentro de la cárcel, y cuando sale de la cárcel es un juguete roto. Correcto. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? ¿Tú te acuerdas del tiempo que él pasa en la cárcel? Pasa unos meses. Pues son meses, desde que lo ingresan hasta el juicio y todo el juicio, y luego finalmente lo absuelven. Mm. Son meses, pero en meses el tipo pasa de ser eso lo que te has dicho, un juguete roto, y finalmente termina en la calle, sí, marcado con el estigma para siempre de haber sido el supuesto culpable de un asesinato. Sí. Y un drogadicto, enganchado al crack y comprando crack por las calles. Totalmente, un tipo que se conoce ya el sistema, conoce ya cómo es aquello por dentro, lo ha vivido en propia carne, y ahora, bueno, pues sabe cómo se mueve la droga, ahora ya sabe cómo es matar, o por lo menos conspirar para ello, y el tipo ya ahora es carne de bandas y carne de, probablemente sea carne de a no ser que se rehabilite y tal. Su familia le apoyaba, su familia se quedó económicamente destrozada, y recordemos que la madre llega un momento en el que incluso duda de totalmente, él, de su inocencia. Totalmente. El padre lo apoya en todo momento, y el hermano también, el hermano aunque el hermano tiene menos trascendencia, el hermano lo mira muy raro. Claro, porque el hermano vio salir a su hermanito de toda la vida, a su hermano mayor, y de repente llega un tipo... matado. Incluso hasta físicamente había cambiado, no solamente su aspecto, sino también el tío estaba más fuerte, porque sí, se lo advierten, tienes que coger peso, el tío estaba haciendo flexiones, el tío se estaba poniendo fino. Y claro, llega un expresidiario. Además, el tipo... Sale su hermano y llega un expresidiario. El tipo... La cabeza rapada, tatuajes, ¿sabes qué? Sí. Además, él se siente con poder dentro de la cárcel. ¿Te acuerdas la escena cuando aquellos estaban viendo la tele y el tío va y les cambia de canal? Y se vira para el tío y le dice, ¿qué pasa? Y aquel dice, no, cuidado, que este es el esbirro de no sé quién y tal. Y aquel, bueno, pues ahora me apetece ver esto y tal. Y se sienta ahí el negro como diciendo, sí. bueno, tengo que tragar con lo que este quiera ver. Y incluso un reclutador, en cuanto llega, ya en los últimos capítulos, que llega un nuevo preso, ingresa a la cárcel y él se le acerca. Mm. Y le tiende la mano. Sí. Y lo primero que le dice a Freddy es, puede trabajar para nosotros, su mujer está afuera y nos puede pasar la droga. O sea, que se convierte en un reclutador incluso. El tipo, vamos, se corrompe a más no poder ahí dentro. La verdad que una serie desde todos los puntos de vista, tanto lo que es la acusación, como es la defensa, como es el paso de este hombre por la cárcel, el sistema judicial americano, sistema penitenciario... Y la investigación es buenísima, tanto la parte policial como la parte de los abogados. Acuérdate de el forense que ellos llevan, que ellos presentan. Vaya tío. Que tiene es espectacular, ¿eh? Increíble. Aquella dice, joder, que nos está costando una pasta a la hora. Y dice, déjalo trabajar. Y se sentaron en el sillón. Y parece que no estaba haciendo nada, sacando fotos y luego el tío hace ahí una exposición espectacular. Totalmente. Si se da cuenta de cosas que ningún investigador se había dado cuenta, el tipo un perito de un nivel estratosférico, y deja en ridículo un montón de aspectos de la defensa que, bueno... Y tampoco podemos dejar de lado la relación del abogado de Turturro con el gato. ¡Ah, con el gato! Sí. Es como una especie de redención, sí, porque al principio abandona al gato. El gato que no olvidemos luego, que es el gato de ella. El gato de ella, sí, que queda desamparado ahí tras la muerte. Sí. Primero lo entrega ahí al... ¿Cómo se llama esto? A la protectora. A la carrera municipal. La protectora, sí. Luego lo vuelve a coger. Las pasa canuta, porque con la alergia que tiene el tipo, imagínate un gato en casa. Pero aún así le compra sus juguetitos, sus historias. Y todo esto, paralelamente, siguiendo el proceso del caso. Porque hay un momento en el que Nasir renuncia a que sea John Turturro quien lo represente. Sí. porque se le ofrece la otra tipa, la abogada, la rubia sorda, sí, aquella. La rubia sorda. Y al mismo tiempo, todo esto, o sea, todo lo que sucede con el gato es paralelo a la relación que tiene Nasir con Stone. Y luego al final, la escena ya última de toda la serie, que es cuando el tipo está solo dentro, aparentemente solo, que lo llaman para un, sí, caso, y cuando el tío se marcha, vemos como el gato cruza el pasillo. Sí, sí, pero ya abiertamente dentro de la casa, él tiene que estar antihistamínico hasta arriba. Sí. Porque... pero que también era un poquito lo de su enfermedad, era un poquito también... psicosomático total. Psicosomática, cuando, sí. Cuando él tiene... porque cuando el tipo tiene que hacer la exposición del caso... final... Se pone ahí hasta arriba. Uf, qué barbaridad. Que es la primera vez que acude un médico de verdad. Y que es cuando le dicen, ¿y usted está sometido a estrés? Bueno. Muy bueno. Parece que en un último aliento ya, tío. Bueno. La parte cómica. Ese punto cómico, pero cómico de pena, porque sí te ríes, pero te da una de pena grandísima por el tipo. Ya. El médico chino. Qué bien lo hace. Que le daba droga para que pudiera funcionar con la prostituta negra. Le daba arena, le daba arcilla y cosas. En la mezcla de plantas y la no sé qué. Bueno, la escena cuando él llega al hospital ya hecho mierda y le dice, no, bueno, esto es lo que me está dando el médico chino. Y aquella, no sé si es la enfermera que lo mira raro, abre la basura y lo hinca dentro. Si esto es basura, es buenísima. Tiene unos puntos muy buenos. La verdad que una serie altamente recomendable. Altamente recomendable. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Si siguen con esto y como hilo conductor con Joe Turturro, yo compro la segunda temporada sin mirarla, ¿eh? Sin duda. Totalmente. Bueno, cuñado, vamos terminando. Y bueno, yo, sí, ¿verdad? Estuvimos hablando, a la cama. Antes estuvimos hablando de una serie que nos ha gustado, por lo menos no la hemos visto, pero nos ha gustado. A mí me pareció muy interesante. Que es Tabú, que es una serie, espérate que la estoy buscando aquí. La novedad de HBO. Correcto. Tabú, ¿tú la tienes ahí a mano? Porque yo no la tengo aquí. Tanto como tenés la mano, esto se puede pausar en un momento. Yo estoy aquí. A ver, qué búsculo. Voy a buscarla directamente. Tabú. No produce resultados porque es con dos O's. Aquí está, Tabú. Tabú del 2017. Sí, es una serie que básicamente el reparto y el productor lo queremos porque nos interesa mucho. Porque el reparto es el protagonista es Tom Hardy, que es el actor de moda ahora mismo en Hollywood, porque es un tipo que ha hecho varias películas muy buenas recientemente, como por ejemplo Mad Max, es el nuevo Mad Max. ¿Vale? Uh-huh. Hizo una también que se llama El Niño 51, no sé si tú lo llegaste a ver, de Child 51, en el que este hombre hace de policía en la Unión Soviética de los años 50, hace un policía que de pronto descubre una serie de incidentes que están todos relacionados y parece que hay un asesino psicópata, pero claro, un psicópata en la Unión Soviética, que eso era una cosa decadente de Occidente, pues no encaja. Y él se ve solo, persiguiendo a un psicópata por toda la Unión Soviética. Y la verdad que es muy, muy buena esa película y me encantó. Y esta es una serie que está ambientada en el siglo XVII, en la Londres de 1814. Y bueno, pues el protagonista, como decíamos, es Tom Hardy, que es un señor que se llama James Kesia, que bueno, pues ha estado 10 años en África, que lo han dado incluso por muerto, y que él vuelve a Londres, sí, natal cuando su padre muere. Entonces él tiene que hacerse con la herencia de su padre y con mucha gente que tenía intenciones de hacerse con esa herencia hasta que él llegó. Y bueno, la verdad que tiene una pintaca enorme. Solo la foto que encabeza la película, que es él pintado con la cara pintada de blanca como si fuera un tribal. Sí, lo estoy viendo, sí. Tribal, con unas manchas negras debajo del ojo. Es impresionante. Y la serie, te digo, tiene una ambientación enorme. Yo vi los primeros 5 minutos esta tarde. Ah, estoy viendo aquí que también una de las protas es Ona Chaplin. Ah, pues mira, Ona Chaplin. Pues mira, fíjate. Y el productor es, ¿cómo se llama? El productor de Tabú es, ¿cómo se llama? Yo lo diré. Yo lo diré. Espérate que estamos aquí echando la mano a IMDB porque si no... Filafinity, aquí está, porque si no, no llegamos. Vaya hombre. La crea también Tom Hardy, participa en la creación de la serie. Tiene muy buenas críticas en Filafinity. Y no llego yo a la ficha, no llego yo al productor, que es el que me interesa, hombre. En IMDb tiene 9.4. Joder. Pero mi internet va tan lento. Bueno, podríamos dejar esta serie para comentarla en un futuro. Siguiente episodio, ¿te parece? En un futuro, totalmente, totalmente. En cuanto a reseñas, no tenemos nada nuevo. Pues la última la habíamos comentado, la última es del día 10 de diciembre y la habíamos comentado en el último número. Así que invitar a la gente que, por favor, que entren a iTunes y... Yo sé que es un poco coñazo, depende de la aplicación que tengas para escuchar podcast, es un poco coñazo valorar en iTunes. Sí. Pero bueno, basta con entrar en iTunes y buscar el podcast y valorarlo, darnos 5 estrellitas, ya que quedan 5, y dejar un comentario que lo sacaremos por aquí en antena, en riguroso directo y... seremos agradecidos, por supuesto. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos un montón de Mercedes ahí para regalar. A ver, nosotros tenemos, pues nada, creo que tenemos una pequeña reseña en déjame mirarlo, en HBO Podcast, en iVoox, creo que tenemos una reseña. Ah, yo a esas no accedo. Pues creo que sí tenemos una reseña. Pero no está aquí, no la encuentro. Pues está muy bien, hoy el programa está quedando como muy espontáneo. Sí, ¿a que sí? Sí, totalmente. Pues sí, pues no, creo que no tenemos ninguna reseña en HBO. Bueno, la apuntamos para la siguiente. Total, esto habrá que editarlo mejor porque si no estamos muy espesos esta noche. Sí, Orlando, pero bueno, son las horas, último día de vacaciones de Navidad para el que ha tenido vacaciones, sí. Nosotros hemos currado como condenados. Sí. Bueno. Pues nada. Señores, intentaremos, un abrazo a todos, gracias por escucharnos. Intentaremos sacar el próximo capítulo del Peor Podcast y de HBO Podcast en el menor tiempo posible. Siempre es un problema organizarnos con los horarios. Pero bueno, intentamos arrancar el mes de enero con sendos podcast y ya se han publicado los dos capítulos, uno del Peor Podcast, otro de HBO Podcast. No se olviden de contactar con nosotros si así lo desean a través de Twitter, que es donde más nos gusta, a través del arroba el peor podcast. En Facebook también estamos a través del correo electrónico, si quieren algo más concreto, pues el correo electrónico elpeorpodcast@gmail.com. Y bueno, pues siempre a través de iVoox o a través de... Los leemos todos y estamos pendientes de las reseñas que puedan hacernos, de los puntitos que nos puedan poner y de los comentarios que quieran dejarlas. Que se agradecen, de verdad que se agradecen. Muchísimo, muchísimo. Nos da la vida. Aunque luego aquí no los encontremos para hablar de ellos, pero se agradecen un montón. Lo que pasa es que hoy estamos un poquito de esa manera. Estamos con bajo flow. Estamos con flow un poquito. Sí, respirar, ya mi respirar ya me cuesta... Pues nada, un gusto. Un abrazo, cuídate. Buen día. Un abrazo. Chao.